diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Los niños quieren jugar y les hace. Bolivia necesita recuperar sus ilusiones. Las niñas quieren corretear, las ponen de igual y polera. Cuando abro el periódico, solo me queda el pensamiento de que Bolivia necesita recuperar sus ilusiones. Una vez al año, las viejas piden atención. Cuando camino por la calle, solo me queda claro que Bolivia necesita recuperar sus ilusiones. Los piden abrazo, las viejas piden amor, las niñas reclaman. Cuando veo la televisión, me queda la convicción de que Bolivia necesita recuperar sus ilusiones. Pobres son más, todo a unos pocos, nada a los demás. La sensación de que nos las están robando, de que nos están robando las ilusiones. La sensación de que nos están pisoteando las ilusiones no solo me angustia, sino que me produce rebeldía. Crear una plataforma de familiares de víctimas de feminicidio no para representarlas jurídicamente, porque eso no entra dentro de las atribuciones del defensor del pueblo, pero sí para hacer una auditoría jurídica de todos los casos desde la promulgación de la ley hasta la fecha. ¿Para qué? Para que no haya impunidad, para que haya justicia y para que la justicia reproduzca justicia. En el siglo XXI, hombre no es igual a soldado. Hombre no puede ser igual a soldado. Soldado no puede querer decir ser hombre. Servir al país no es servir a unos militares abusivos. Aprender a matar al prójimo no es aprender a ser hombre. Aprender a desfilar no nos sirve para nada. Queremos una ruta para la objeción de conciencia como derecho humano. Atención, y les dan un par de bonos. Quien tiene el dinero para comprar la libreta militar, o lograr la excepción, entre comillas, lo hace con facilidad. Esto ha determinado que el cumplimiento del servicio militar obligatorio en nuestra sociedad haya tenido y siga teniendo un contenido clasista y racista ocultito ahí adentro. Todo a unos pocos, nada a los demás. ¿Sabías que las multas de impuestos y las clausuras inmediatas violan el derecho humano a la defensa? ¿Sabías que en Bolivia quienes más impuestos pagan son los y las clases medias empobrecidas y quienes menos impuestos pagan son los más ricos del país? ¿Sabías que el defensor del pueblo podría presentar un proyecto de ley para proteger los derechos humanos de quienes tenemos un pequeño negocio y tenemos derecho a trabajar y subsistir? Y les dan un par de bonos y nada de amor. Los niños quieren jugar. ¿Sabías que Marín Sandoval, el violento expresidente de la Asamblea Legislativa Departamental, tiene, entre comillas, el derecho de retornar a su curul gracias a la corrupción en la justicia, gracias a la dejadez del Tribunal Departamental Electoral y también gracias a los errores de la Ley 348, la ley que dice que garantiza a las mujeres una vida sin violencia? Los niños quieren jugar. ¿Te das cuenta por qué es tan importante vigilar entonces que se cumpla la ley 348? Pero también por qué es urgente al mismo tiempo saber que en esa ley hay errores y que por lo tanto se puede presentar una iniciativa legislativa para corregir los errores de la ley 348. ¿Y sabías que todo eso se puede hacer tranquilamente dentro del marco de la ley de la Defensoría del Pueblo? Una vez al año las viejas piden atención y les dan un par de bonos y nada de amor. A pesar de toda la pantalla de bonanza económica de Bolivia, resulta que seguimos siendo un país de exiliados y exiliadas del neoliberalismo. Seguimos teniendo hermanas, madres y vecinas que se fueron para poder pagar la deuda, que se fueron para poder comprar la casa, que se fueron para poder pagar los estudios. ¿Sabías que desde el Defensor del Pueblo se puede presentar una iniciativa legislativa para que todo lo que se recaude en consulados no se pierda en la caja negra, que es el Tesoro General de la Nación, y que esos dineros regresen a los servicios consulares para que trabajen en doble turno, por ejemplo, y no es que entreguen certificados de 9 a 11. Reciban documentos de 10 a 3 de la tarde y uno tiene que adivinar sus horarios. Pero no solo para que trabajen en cómodos horarios, sino para que en los consulados, donde hay población masiva boliviana, haya trabajadoras sociales, visitas a las cárceles y apoyo a los y las bolivianas en procesos judiciales, donde sufren una criminalización de antemano. Para que en los consulados de Bolivia haya baños y fotocopiadoras y asientos cómodos donde esperar. Y para que nuestros exiliados y exiliadas del neoliberalismo dejen de ser parias y tengan aunque sea un pedacito de país. ¿Sabías que todo eso se puede hacer desde la Defensoría del Pueblo, pero que nadie lo hizo porque nadie se acordó que tenemos exiliadas y exiliados del neoliberalismo? Todo a unos pocos, nada a los demás. ¿Te has dado cuenta que el primer documento discriminatorio que tenemos los bolivianos y las bolivianas es nuestro propio carnet de identidad? Pero no tenemos por qué aceptar ese carnet tal cual. Se puede revolver el carnet. Recuerden ustedes que hace algunos años se quitó el dato de raza para dejar de ser un país racista y que quedan muchas tareas pendientes en torno de nuestro carnet de identidad. Por ejemplo, se puede quitar el dato de sexo para que todas las transexuales dejen de estar al margen de su derecho de ser bolivianas como tú y como yo. Y que ya que quitamos el dato de sexo, podríamos quitar del carnet de identidad el estado civil y además la profesión para que dejes de ser un instrumento clasista de clasificación del albañil versus el abogado, del ama de casa versus la arquitecta. Las niñas reclaman por su libertad, tierra de loco. Tú me dirás que estoy llena de ilusiones. Tal vez sí. Yo no estoy dispuesta a mirar cómo se pisotean nuestras ilusiones colectivas cada día. No estoy dispuesta a ver pasivamente cómo el escepticismo se mete en nuestros zapatos porque simplemente ya no dan ganas de creer en nadie, ni menos en el país. Hay muchas cosas que los burócratas de todas las instancias podrían hacer y no hacen. ¿Por qué no hacen su trabajo? Porque trabajan solamente de cara a sus intereses. Porque no escuchan a la gente. Porque se dedican a sobar al jefecito de turno. De tonto, ricos son pocos, pobres son más, todo a unos pocos, nada los quiero demás. Ser defensora del pueblo. Quiero amarrar los zapatos de los y las discapacitadas. Quiero amarrar los zapatos de las mujeres en prostitución. Quiero que Bolivia deje de ser un estado proxeneta. Quiero proteger la vida de las mujeres más pobres y que se cumpla la sentencia constitucional que garantiza que toda mujer, con la sola presentación de la denuncia policial por violación, tiene el derecho de acceder a un aborto seguro y gratuito. Quiero que eso que está escrito se cumpla en nuestras vidas. Quiero que no nos roben las ilusiones los corruptos, que todos los días nos mandan el mensaje de que nada se puede hacer y de que además de haberse robado la plata del país, la plata que hoy falta para dar el bono a los discapacitados, nos roben además las esperanzas y las ilusiones. Muchas cosas se pueden hacer. Por eso quiero ser defensora del pueblo. Por eso quiero ser incómoda en esta su larga lista de candidatos y candidatas funcionales, sacados y sacadas de todas las ratoneras del Estado, para diluir la elección de una defensora o un defensor del pueblo como el pueblo se merece. Quiero marcar la diferencia, porque no acepto que me digan que no es posible hacerlo. Y quiero invitarte a creer. Quiero invitarte a poderte ilusionar de nuevo. Yo quiero ilusionarte. A marchar, los viejos piden abrazo y solo se acuerdan de ellos una vez al año. Las pie- la cera de enfrente es para los valientes que caminen por ahí. Hacemos cantar el himno nacional. Las niñas quieren corretear, las ponen de wally poleras con mini a marchar. Los viejos piden abrazo y solo se acuerdan de ellos una vez al año. Las viejas piden atención y les dan un par de bonos y nada de amor. Los niños quieren jugar, los viejos piden abrazo, las viejas piden amor, las niñas reclaman por su libertad. Tierra de loco, país de tomate.